andanzas que dejaste y rostros que no se borrarán, experiencias bonitas y amigos que me trataron bien, pero la vida es de etapas, esta la voy a recordar. Sé que quedarán personas capaces de hacerte crecer cada día más y más. Y aunque me iré, tú seguirás aquí dando lo mejor, y un día diré, sé que quedarán personas capaces de hacerte crecer cada día más y más. Y aunque me iré, tú seguirás allí dando lo mejor, y un día diré, colegio por la dignidad. Los otros que luchando, no deje a mi colegio solo, a los maestros valore, y ustedes sépanse querer, y las gracias doy a todos, a Jesucristo mi Dios y a la comunidad. Sé que quedarán personas capaces de hacerte crecer hasta universidad, porque la verdad es que el proyecto está y pronto será una realidad. Sé que quedarán personas capaces de hacerte crecer hasta universidad, porque la verdad es que el proyecto está y pronto será una realidad.